legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everyone. Bueno, continuamos. Sí, estamos aquí conversando con nuestro siguiente invitado. Nosotros intentamos recoger las inquietudes de todos los vecinos y vecinas de aquí de Córdoba, porque en realidad cuando tenemos un problema y nos afecta, pues nos molesta, nos incomoda, difícilmente otro vecino o vecina puede entenderlo si no vive esta circunstancia. Pero en todo caso, queremos recoger las inquietudes de los vecinos y vecinas, porque para eso está nuestro medio de comunicación, para ser un altavoz de quienes necesitan contar algo que les atañe, que les hace pasarlo mal o sufrir, en fin, las consecuencias a veces de la convivencia, que nunca nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, vamos a intentar recoger esta inquietud que nos trae nuestro siguiente invitado, que nos lo presenta Inés Fontivero. Sí, pues está con nosotros Alfonso Ramírez, que es un vecino de San Pedro, y parece que tiene una vecina que ha puesto en su patio un negocio, bueno, parece que de hostelería, ¿no, Alfonso? Sí, buenos días, Alfonso. Hola, buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad. La verdad es que no sabemos realmente a fecha de hoy qué negocio es el que tiene, si tiene algún tipo de licencia, si no. Esto colea ya desde el año finales 2013 y fíjense que estamos en el 2019 y aún no, ni siquiera la comunidad nuestra, por multitud de escritos que hemos presentado a la Agencia de Urbanismo, en ningún momento a nosotros se nos ha comunicado absolutamente nada, se nos ha hecho parte de este expediente. En definitiva, la verdad es que no sabemos nada. Lo poco que sabemos lo sabemos a través de la policía local, que desde aquí queremos sacar, y quiero perder la oportunidad de decir que se han portado durante estos años de forma excepcional. Han hecho su trabajo de una forma encomiable, han estado en casa, incluso en la unidad de vigilancia acústica en diferentes momentos, y lo que a ellos nos respecta, la comunidad no tenemos ninguna queja, todo lo contrario, ¿no? Porque Alfonso, resulta que vuestros dormitorios de vuestra vivienda, efectivamente, dan a un patio. Sí, sí. Y resulta que en ese patio, bueno, pues hay ruido y os molesta, ¿no? Es mucho más que el ruido. En su momento empezó solamente con el ruido. Allí se juntaban X personas, evidentemente un patio que hace cajón con los dormitorios. En época de verano, que hay que dormir en Córdoba, ya lo sabemos, con la ventana abierta es insufrible. Solamente 10, 15 personas, el ruido que eso genera te hace hasta harta de la madrugada, que estamos hablando que 2, 3, 4 de la mañana, ¿eh? No estamos hablando de 7 de la tarde, que también. Empezaron con música en directo, con amplificadores, grupos, imagínense lo que puede ser eso. Y los tenemos a escasos 5 metros, en un patio interior, que bueno, bajo nuestro entender no está nada autorizado. Con el tiempo ellos solicitaron, cuando empezamos la movilización vecinal, empezaron ellos a solicitar la licencia. Ya estamos en el 2014, en verano de 2014, que curiosamente a nuestra comunidad, única colindante afectada, no se nos tiene en cuenta. Por parte de la Gerencia de Urbanismo, no entendemos cómo sobre el plano no se ve cuáles son las colindancias y si hay un afectado. Nosotros nos enteramos por terceros de esta situación. Alfonso, la Agencia de Urbanismo no ha dado respuesta ninguna a los escritos que vosotros habéis presentado. Ninguno. ¿Esos escritos van por registro? Totalmente. Tiene obligación entonces que corresponda a la respuesta, ¿no? Efectivamente, la ley de procedimiento administrativo obliga al menos que te comuniquen que se ha atendido esa solicitud, esa queja, que te den un número de expediente para que posteriormente tú puedas referirte a él. Y hasta la fecha, ya le digo, la comunidad de San Pedro 23 o alguno de los vecinos de forma particular, que hemos hecho numerosos escritos, podemos estar hablando, no le exagero, en torno a los 40, 50, pueden haberse entregado desde 2013 al 2019. ¿Y ese silencio administrativo a qué lo atribuye? ¿A qué indiferencia, responsabilidad Desidia. Pues, eso correspondería a la gerencia en decirlo. Nosotros, nosotros tenemos otra según idea. Esa respuesta, ¿no? Según esa eso que tenéis vosotros como respuesta del ayuntamiento. Lo grave es que no sabemos nada. Eso es lo grave. Pero mientras tanto el negocio sigue la molestia. Sí que es verdad que gracias a los medios de comunicación, ustedes, otros y la asociación de vecinos que se han implicado en este tema, parece que algo se está moviendo, parece que a la gerencia de urbanismo o al político de turno en este momento algo le ha afectado y algo se está haciendo porque realmente algo se ha paliado. Pero el problema no es eso, solamente el ruido. El problema es que al ser un barco en cocina tenemos una chimenea a escasos 2 metros de los dormitorios. Imagínense. ¿Quién es? ¿Algún político ha hecho eco de esta queja? ¿Alguien se ha acercado a vosotros? Nosotros en su momento. ¿O vosotros a ellos? Hicimos traslado de esta queja a todos los grupos políticos que están presentes en el ayuntamiento. Tengo que decir que solamente uno se personó en casa y se interesó por el tema, que fue David Dorado de Ciudadanos. Personalmente, desde aquí lo digo, se personó en casa, estuvo en casa viendo la problemática y nos comentó que lo iba a trasladar a la mesa de la gerencia. A partir de ahí no le puedo decir nada también, más. También, Alfonso, habéis ido al Defensor del Pueblo. Efectivamente. ¿Y qué medidas ha tomado el Defensor del Pueblo andaluz? El Defensor del Pueblo andaluz, desde que nosotros, igual que lo he dicho anteriormente respecto a la policía local, tengo que también decir que ha hecho su trabajo a la perfección. Lo único es que no han tenido informado del tema. Pero claro, informarnos, lo único que han hecho ellos, el Defensor del Pueblo, da traslado al ayuntamiento, a la gerencia, le pide simplemente información que no recibe de la gerencia de urbanismo. De aquí lo digo a grandes, con todas las consecuencias. No recibe, no manda. Perdón, Alfonso, aquí dice consecuencias. ¿Consecuencias? Por lo que pueda pasar, no lo sé. Pero el caso es que... ¿Qué le puede pasar a un ciudadano que diga, oiga, señores responsables de urbanismo, tenemos este problema? Pues aquí bueno, no hace caso. No, ¿qué hacemos? No digo que vaya a pasar nada, lo digo simplemente con las consecuencias que está pasando, que seguimos con la historia, que ahora estamos preocupados porque ahora empieza, ahora pues con el frío, hombre, parece que algo se retiene, pero que en el momento que se quite el frío, aquello una feria. Es que es una feria, realmente una feria. Allí hemos tenido grupos rocieros, bueno, yo le puedo decir la cantidad de conciertos que hemos tenido. Y ha habido días que era viernes, sábado, domingo, lunes, sistemáticamente, con municipales en lo alto de mi cama tomando medidas a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? Sí, sí, algunas de estas medidas las podemos cotejar. O sea, que tampoco cumple las normas de cierre. No, para nada. Claro, si no está, no tiene licencia. Que pero llama la atención porque vosotros dais a San Pedro 23, ¿no? Es tu comunidad. Y esto está en Don Rodrigo 7, con lo cual está ahí a las espaldas. Claro. Es que es una cercanía. Curiosamente. No entiendo cómo esto no tiene licencia y además, reiteradas veces que habéis ido tanto a gerencia, Defensor del Pueblo, policía local, que tienen que tener todas esas mediciones. ¿Cómo no se ha hecho nada? El defensor, a mí me sorprende. A mí también. Y yo es algo que no puedo entender. Como ciudadanos que pagamos impuestos, que lo único que esperamos es que una administración de alguna manera atienda nuestras quejas. Se persona allí un inspector. Pero en este caso se puede recurrir a un juzgado, a algún sitio donde alguien. Hemos recurrido ya a la comunidad en dos ocasiones a los juzgados y curiosamente, os tengo que decir también que se nos ha echado para atrás la. No se ha admitido a trámite. No se ha admitido a trámite. No lo podemos entender. Ahora estamos en periodo de alegaciones de la segunda, a ver qué nos contesta el juez. Creemos que es suficientemente grave y la situación como para que se tenga en cuenta, porque es que. Que entonces esto sería lo grave de la situación, que un grupo de vecinos de aquí de Córdoba está en una indefensión total, ¿no? totalmente, y algunos nos está costando parte de la salud, claro, evidentemente. Hay muchos vecinos que están medicados para poder dormir, el médico, ¿no? Claro, es que normal, tenemos en verano que dormir con la ventana cerrada, el que dice no, pues esto no es sano, en una zona de Córdoba que lo que prima es la tranquilidad y el sosiego, y se ve que el ayuntamiento, pues Y sobre todo, hombre, defendiendo siempre el emprendimiento de las personas, pero claro, que se atenga a la legalidad. Por supuesto, por supuesto. Eso por hay supuesto. Que dejarlo clarísimo. Yo ¿no? siempre que, he repetido. Pero que se atenga a la, claro, a la legalidad y que no moleste a los supuesto, vecinos, yo ¿no? siempre, que ponga medidas. Yo, como para vecino que eso no de ese barrio, ojalá tuviésemos por allí muchos más negocios claro, agradables los que podamos claro, ir. Que se cree empleo, por supuesto que sí. Claro. Pero hay que buscar un equilibrio en que ellos lleven para adelante su negocio, que generen empleo y que los vecinos podamos disfrutar de este entorno en el que vivimos, que no hay otro igual. Qué maravilloso, ¿verdad? Claro que sí. En claro, todo caso, dejamos abiertas los micrófonos a las personas que están provocando esta circunstancia de ¿cómo es? Don Rodrigo 7, ¿no? De Don Rodrigo 7, y que si ellos quieren dar su opinión al respecto de lo que aquí se está denunciando, también les invitamos a que lo hagan, si tienen a bien, si por casualidad escuchan lo que estamos aquí narrando, también tienen su derecho a réplica, si así lo estiman oportuno. ¿Tú crees que esto se va a resolver pronto, o ya que van 5 años en estas circunstancias? Pues si te digo la verdad, yo no tengo tengo poca esperanza. Visto lo visto, yo lo único que puedo hacer es, una vez y otra vez y otra vez, es llamar a la policía local. Hacen su trabajo, ponen denuncia. Nos consta que en torno aproximadamente, le ha llegado a la gerencia aproximadamente entre 20 y 30 boletines de denuncia con música en directo. Incluso han tenido enfrentamientos con los municipales, nos consta. Ruido con la catalogación jurídica de muy grave. Por el según exceso, exactamente, eso, la policía, ¿no? Eso lo tenemos nosotros, todo documentado. Y esa documentación ha llegado a la gerencia, nos consta, porque nosotros a los municipales les pedimos, cada X tiempo les pedimos las actuaciones que se han llevado a cabo en ese local. Y la policía local nos contesta en tiempo y forma como debe de ser, como un organismo público de lo que esperamos de un organismo público. Por eso digo que yo de aquí, mi más sincera agradecimiento, sobre todo a subinspector de medio ambiente y a todos los policías locales que se han personado allí durante estos años, que otra cosa no pueden hacer, me lo dicen ellos. Dicen, nosotros hacemos la denuncia, vemos que si efectivamente están a alta hora de la noche, están con música, hay una chimenea, lo comunicamos todo. ¿Y el Consejo de Distrito qué opina de esto? ¿El Consejo de Distrito? La Asociación de Vecinos, ¿te refieres? Sí. Pues bueno, mira, el Consejo de Distrito Centro, sí. ¿Os habéis acercado a ellos para pedirle información o pues ayuda no, o apoyo? No, y ya te digo, nosotros hemos... ¿Eso por qué no? Pues por desconocimiento. Ajá. Nosotros estamos, esto están dando gracias a algunos ahora vecinos. ¿Pasamos el teléfono de la presidenta? Pues lo agradecería. Nosotros estamos esto andando a base de pasitos. Denunciamos pensando todos ilusos que con simplemente la actuación de los municipales y la gerencia se iba a solucionar el tema y no es claro, así. Claro, uno cuando busca las cuestiones legales, el primero que llama es a la policía, ¿no? Siempre es un galante claro, de, que es lo que puede de hacer. La seguridad del Estado, ¿no? Es lo que puede hacer, no se nos ocurre otra cosa. Bueno, vamos a encontrarnos a ver con esa idea de poder hablar con el Consejo de Distrito y a ver qué opinan y de qué forma pues asesoran los pasos a seguir ante una situación tan grave que estáis viviendo, ¿no? Tan sí, angustioso. Imagínese. No es lo mismo que todo el mundo tenemos vecinos alrededor, alguna vez algún vecino hace una fiesta o otro, pero es que todos los días y no poder descansar. No, es insoportable, es insostenible. Alfonso, antes me preguntaba, perdón, sí, las actuaciones que había llevado el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha llegado a emitir ya una resolución. Y curiosamente es la única vez que ha contestado la gerencia. Y curiosamente, entre comillas, quitándose el problema en medio, diciendo que son los municipales los que tienen que valorar la situación después de 6 años, con toda la cantidad de denuncias. Pero que ya tienen. Lo han hecho los policías, ¿no? Con el informe. Claro que lo han hecho, claro, pero en multitud de ocasiones, claro. Año tras año. Bueno, pues haremos un seguimiento, Alfonso. No, sí, no, por supuesto. Más de una ocasión llamaremos para ver cómo está el tema. Y seguiremos denunciando una situación anómala que perjudica a una cantidad de vecinos alrededor de este comercio, no sé cómo llamarlo, de la calle Don Rodrigo número 7, y a ver qué responden las autoridades o qué responde el propietario, que le invitamos a que venga aquí a la emisora y nos cuente su situación, su versión de los hechos. Así que, Alfonso Ramírez, muchas gracias por venir esta no, mañana. No, a ustedes por la muy atención. Amable, muy amable. Gracias, Alfonso. Gracias.